Muy bien. Habiendo suficiente número de ediles en sala, levantamos el cuarto intermedio. Y vamos a proponer desde la mesa, en virtud de que se encuentran presentes dos delegados del sindicato de paicueros, recibirlos en régimen de comisión general durante 10 minutos, sin preguntas, que fue lo que acordamos con el resto de las bancadas, y que las palabras pasen a la Comisión de Asuntos Laborales, que ya está coordinando para que los reciba el día de mañana, a los efectos de continuar con el tratamiento del tema. Así que tenemos que pasar a votar régimen de comisión general, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 30. Invitamos entonces a los señores delegados del sindicato de paicueros. Muy bien, primero que nada, bienvenidos, buenas noches. Les recordamos que van a disponer de 10 minutos indistintamente para poder hacer su alocución. Les voy a solicitar que cuando hablen se nombren para que quede registro en la versión taquigráfica, que hablen cerca del micrófono también para que todos podamos escucharlos. Y bueno, sin más, les cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Mi nombre es Carlos Vico, secretario general de la Unión de Obreros Curtidores. Nosotros, a principio de julio, quedamos sin convenio. Ustedes sabrán que los consejos de salario cada dos años vencen los convenios. Nosotros venimos desde el año pasado con una problemática importante, que cuando se plantea el periodo puente que planteó el gobierno por el tema de la pandemia, hubo un acuerdo tripartito del PICNT, las cámaras industriales y el ministerio, de respetar los convenios tal cual venían del año anterior. O sea, que el convenio que a nosotros se nos vencía en el 2020 tenía un montón de cosas que por el periodo puente y por la situación especial que estaba pasando el país por el producto de la pandemia, debía o se recomendaba de que se respetara todo lo que estaba establecido en ese convenio anterior. La empresa de la curtiembre, la SICU, que es la Cámara de la Industria de la Curtiembre del Uruguay, se negó a respetar ese acuerdo y nos quedamos sin convenio. Y en esa caída de convenio perdimos nosotros más o menos algunos trabajadores de 16 a 20% de salario, porque caían beneficios y cayeron otras cuestiones que contemplaba el convenio. Después, en algunas empresas se pudo arreglar de forma bipartita, pero en la mayoría de las empresas de la industria no se pudo hacer nada. Entonces digo, esa gente tuvo una pérdida salarial importante durante el transcurso del año pasado. Producto de la pauta salariales y del Producto Bruto Interno, que estaba como condición el año pasado, se perdió un 4,33% que perdieron todos los trabajadores del Uruguay, y eso produjo también una rebaja salarial que se sumaba a las pérdidas del complemento salario vacacional y una partida fija que son beneficios que nosotros venimos que se vienen dando los convenios ya hace mucho tiempo, ¿no? Eso, bueno, con ese panorama llegamos a julio de este año y las empresas representadas por la SICU, la Cámara del Cuero, nos plantean en los consejos de salario de que ellos no están dispuestos a negociar en forma tripartita, y sí lo van a hacer en forma bipartita aquellas empresas que sí puedan hacerlo. Así, sin mucho argumento, sin presentar ningún tipo de número, sin siquiera permitirnos nosotros planteáramos la plataforma reivindicativa, de una nos dicen de que ellos no están dispuestos a negociar en forma tripartita y sí lo harían en cada una de las fábricas que tuviera condiciones de negociar. Eso a nosotros nos generó, tuvimos tres reuniones, a la tercera reunión y ante la negativa total de la Cámara de negociar cualquier cosa. No estamos hablando de únicamente los salariales, estamos hablando de cuestiones que no son salariales, que tampoco estaban dispuestos a negociar. fue que ahí establecimos el, nos declaramos en conflicto con la, con las empresas. Eso, empezamos con un paro de 24 horas, después hubieron paro parlado. En Paicuero se tomó, la empresa Paicuero tomó para los trabajadores, como para castigar a los trabajadores en ese tipo de paro, descontar más horas de las que realmente habíamos parado, y tampoco con un criterio claro, lo hicieron como ellos quisieron. Cuando cobramos la quincena cobramos 7 o 8 horas más, menos de lo que deberían haber pagado. Eso generó de que nosotros hiciéramos algún otro tipo de medida en la fábrica. Los paros que nosotros hicimos fueron de 2 horas, paro parlado, concentramos dentro de la fábrica, a veces salíamos para afuera, depende de la estrategia que nos trazamos nosotros, a veces para dar a conocer un poco el, para dar a conocer un poco el conflicto salíamos para afuera, si no nos quedábamos al lado de la máquina. Y bueno, y la semana pasada, hace 3 días, esta semana nos llegó un cedulón con un recurso de amparo de gente que no está afiliada al sindicato, diciendo de que hoy teníamos una cita en el juzgado, que habíamos sido citados al juzgado a comparecer por ese recurso de amparo que habían presentado los trabajadores no afiliados. Que nosotros sabemos porque estábamos trabajando, y en uno de esos paros toda la gente que no estaba afiliada fue convocada a una de las salas de personal de la fábrica, y ahí se le exigió, prácticamente se le obligó a firmar ese recurso de amparo. Y no es que nosotros inventemos, es que la misma gente, que son compañeros nuestros de trabajo, nos dijeron de que la fábrica lo había apretado, lo digo medio gráficamente para que todo el mundo entienda, lo había apretado de que firmaran, si no corrían riesgo de que si había seguro de paro, lo mandaran al seguro de paro. Cuestiones así, ese tipo de amenazas. Hoy tuvimos la audiencia en el juzgado, se nos planteó, bueno, unas 5 horas tuvimos más o menos en el juzgado, nos llegaron a declarar los testigos, y la jueza propuso de que no tenía mérito la denuncia, y que bueno, que lo que podíamos hacer era bajar un poco los decibeles, le dice con otra palabra, después le vamos a acercar el documento para que usted lo tenga, pero bajar un poco los decibeles para que se empezara a dar nuevamente el relacionamiento, por lo menos entre trabajadores. Eso es lo que pasó hoy. Y nosotros queríamos tener esta reunión, ahora le voy a dar al compañero que es el secretario general de la UTP, queríamos tener esta reunión para aclarar un poco todas las cosas que pasan, y porque todas estas versiones que hay, como que nosotros estamos generando más cosas de las que realmente estamos planteando, son todas mentiras, y lo que nosotros hacemos son paros pacíficos dentro de la fábrica, afuera, y todas las medidas son avaladas amplísimamente, casi por unanimidad, por la asamblea del sindicato. Eso a grandes rasgos, le cedo la palabra a Antonio para que le cuente un poco más. Bueno, buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Bueno, yo voy a pasar un poco a grandes rasgos, porque ya lo dije, Antonio Ferreira, como a grandes rasgos la situación que estamos pasando, y debido a que el compañero Carlos Vico ya más o menos lo puso al tanto cuál es el reclamo nosotros. A través de ese reclamo salarial, nosotros de principio de agosto hemos recibido amenaza de seguro paro, amenaza de despido, amenaza de que no iban a descontar más horas. Así fue. Yo no voy a decir la palabra, pero lo dijo hoy ante la jueza y lo digo delante de cualquiera. Vas por la calle, se te quedan con 1.000 pesos de tu bolsillo, ¿cómo lo llamamos? Cuando una empresa se te queda con esa plata. Nosotros también, a través de todo eso, la empresa hoy ataca de vuelta la herramienta sindical. Una jueza nos da la derecha. Nosotros no estamos pidiendo aumento salarial, estamos pidiendo mantener que la inflación anual de lo que haya, si el Poder Ejecutivo está tan seguro que el 6%, el 6, si el 10, el 10, lo que sea de inflación, eso es lo que estamos pidiendo. Mantener beneficios de hace 28 años que lo estamos cobrando, un salario complementario de hace 28 años, una partida fija de hace 5 años. La empresa se niega a negociar, sale a viva voz a anunciar que va a invertir 16 millones de dólares en una planta afluente. Vemos bien, no la vemos mal esa parte, no vemos mal que una empresa invierta en Paysandú para dar trabajo y todo lo que conlleva eso, pero no está en una situación crítica. Una empresa de que cuando en la peor parte de la pandemia, como pasó acá en Uruguay, la mala suerte que tuvimos, trabajó a full, trabajó normal, trabajó con 700, 800 operarios todo el año. No tuvimos gente en el seguro paro. Una empresa que dice que piensa la gente de Paysandú, da trabajo a la gente de Paysandú, ingresan 100.000 cueros mensuales a la empresa Paycuero, 60.000 quedan en Uruguay, 40.000 se van para la Argentina. ¿Tá? Con 40.000 cueros acá habría 200 puestos más de trabajo. Entonces digo, hay cosas que hay que empezar a pensar, y a veces cuando salimos a decir que pensamos la gente de Paysandú, se podrían generar muchos puestos de trabajo si ese cuero se quedara acá en Paysandú y acá en Uruguay. Otra cosa, que la empresa, que es una pequeñez, pero nosotros con el tema COVID habíamos llegado a un acuerdo con la empresa de un set de limpieza para cada trabajador, para todos los trabajadores. En el primer paro, por convenio, por consejo de salario, la empresa arremete contra el trabajador y le saca el kit de limpieza. Entonces digo, nosotros lo único que hemos visto en este mes y medio, atropello hacia el gremio. Yo hace 11 años que estoy en el gremio, 6 como presidente. Nunca me había pasado tanto lo que estamos pasando en este año y medio. Y ustedes capaz que son como yo de acá de Paysandú, capaz no nos han visto tanto en la calle como nos han visto este mes y medio. Lo único que nos preguntamos, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? La situación la tenemos clara. Los salarios de nosotros son de 25 a 30 mil pesos. Yo le pregunto a cada uno de acá, ¿quién que tenga que pagar, vivir un alquiler, vivir en la casa, pagar luz y agua con 25 mil pesos 30, puede vivir? Sabemos que son los salarios que andan en Paysandú, que la mayoría de la gente de Paysandú. Pero si nosotros seguimos perdiendo salarios, seguimos perdiendo beneficios, ¿en dónde vamos a terminar? Entonces digo, que quede claro qué es lo que estamos reclamando. Y otra cosa que queremos dejar claro, porque hoy parecía que era trabajadores contra trabajadores, y no, nosotros no estamos contra los otros trabajadores. Sabemos la libertad que hay de trabajo. Nosotros estamos contra la empresa, y tampoco contra la empresa, me contradigo. Nosotros estamos por un convenio salarial, por reivindicación salarial. La pelea es con la empresa y por esa situación, no es por otra. Nosotros, para pelear con trabajadores, no estamos para meternos en esa situación. Y digo, que quede claro un poco en la ciudadanía, porque parece que nosotros no queremos trabajar, que no valoramos el trabajo. Muchos de nosotros tienen, yo tengo 21 años en la fábrica. Si no quisiera trabajar en la fábrica, no estaría más. Hay compañeros de 35 años de fábrica. Todos valoramos el trabajo que tenemos en Paycuero. Pero no queremos volver a viejos tiempos, y ojalá que no suceda. Trabajá si querés y te pago lo que yo quiera. Así que redondeando, yo sé que el tiempo es tirano, pero para que quede un poco claro, y va por ahí. Nosotros hace 3 meses que pedimos negociar y acordar. La que no quiere acordar es la empresa. Muy bien, agradecemos la instancia a los invitados, y bueno, ya quedó coordinado, tengo entendido, con el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, así que sin más, agradeciendo la visita, ¿qué? ¿Sí? Pronto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.